no tengo ganas, muchas ganas de pensar. Esta situación me está matando y no queda tiempo ni cuenta para atrás. Esta bala tengo que disparar. Jimmy es Javier Gómez, un cantante, músico y compositor de Mendoza con más de 16 años de carrera en el ambiente del rock. A la edad de 4 años, sufre un accidente que le hace perder los dedos de sus manos. Pese a eso, cuando cumplió los 11, descubrió su pasión por la música y desde entonces ya lleva 2 discos editados y más de 500 shows en vivo. Fue invitado especial de La Renga y tocó junto a ellos en 12 fechas a lo largo de toda la Argentina. También fue convocado a compartir escenario con León Gieco y con él tocó canciones de la autoría de Jimmy. En febrero de 2015 participó del homenaje que se le rindió a Papo junto al hijo de este, Luciano Napolitano. Hoy, y luego de haber hecho una gira por todos los medios de Mendoza, se encuentra con nosotros. Bienvenido a Tal Como Soy, Jimmy Gómez y Santiago Díez. Muchas gracias. Bienvenidos, realmente, de corazón. Muchas gracias. Tengo un poco la voz como Cacho Castaña por la mañana, pero bueno. Tiene la voz tomada. ¿Qué habrá tomado? Tengo la voz tomada, de verdad. A lo mejor lo agarró un embotellamiento anoche. Fueron tres embotellamientos. Y no hay que salir. Si va a haber embotellamiento, no hay que salir. El tema es que fue adentro. Vienen las cocheras. Claro. La parte de atrás de alguna casa, residencia o lugarcito que el Jimmy está acostumbrado a frecuentar. Estamos con un gran guitarrista. Creo que tiene la anécdota del siglo, porque va a pasar mucho, mucho tiempo para que algo como lo que le tocó vivir lo saque del ranking de anécdota. Él, en unos minutos, nos la va a contar. Adelante, Cinda. Buen día, Armandito Fierro. Buenos días, mi amor. ¿Cómo, mi amor? ¿Qué es eso? ¿Usted no estuvo anoche con Luca, acaso? Sí, pero estuve solamente con Luca. ¿Pero usted no sabe cómo saluda a Luca a todas las chicas de los recitales? ¿Cómo la saluda? De la mejor manera. Él es el sultán de la Plaza Independencia. Luca es un artesano muy conocido en el ambiente del rock. Está en torno a la Plaza Independencia a la izquierda. Él con sus artesanías hace historia con el barro, que estuvo en el legendario barro, aquel barro que todos quisimos estar. El Luca se fue con toda la familia, hizo campamento y desde ahí no ha parado de piropear mujeres. Ah, mira vos. Y anoche dio cátedra. Hay que aprender de él. Hay que aprender de él. Sí. Jimmy. Primero te quiero agradecer muchísimas gracias por habernos invitado, por darnos el espacio y por darle bola a este evento, ¿no? Que es lo del domingo. Y por la presentación, qué bonita. Muchas gracias. No, de nada. Háblame un poco más sobre el evento de mañana. Bueno, nada. Hay una guitarra, no sé si la has visto, la eléctrica esa que la donó don Daniel Hoffman de la Casa de Instrumentos, que en realidad todo parte de eso. Nosotros somos como padrinos de un jardincito, Malaslu, de Las Heras, y teníamos necesidad de por ahí hacer algo, de dar una mano, ¿viste? Bueno, yo no tengo mucho para dar, pero... No, pero... Me encantó eso, porque yo a veces me miro en el espejo y me pellizco, porque digo, esta mujer que ha amanecido al lado mío, ¿qué habrá tomado anoche? Yo me miro en el espejo y a veces, es que somos así. Somos así. Lo como dice Daddy Briva, los feos somos agradecidos. Sí, porque cuando nos toca dar, damos. Siempre. Che, bueno, entonces con el tema de la guitarra partió la idea de salir y tratar de que la firmaran un montón de músicos consagrados nacionales, ¿sí? ¿No? Y yo con la amistad que tengo con los Rengos, fui a un recital de ellos y me firmaron ahí de toque. Moyo también la firmó, Felipe Staiti, Beto Sirioti, que es el bajista del Más Fuerte, Elías de Orcas, Ariel de Nahual, y también, ¿cómo se llama este loco? Agustín de Pierre. Y en la teoría la iba a firmar hoy la gente del Bordo, nada más que el show fue suspendido en el Bustelo. Así que, nada, bueno, la firma del Bordo no está, pero bueno, yo la firmé también, así que... Eso es lo que más importa. Sí, nada. No, yo estaba probando el marcador, por eso me firma. Pero, nada, el evento consta de un show en el Club Israelita. Sí. A las 19 horas puntual le pedimos a los mendocinos aparte de que es el Día del Niño, que vayan a compartir. Y como es el Día del Niño, por ahí, y saber que nosotros estamos ayudando a este jardín, comedor, de que cumplan con ese niño que tienen adentro, que tienen ganas de hacerlo sentir bien, ¿no? Entonces, por más que ya hayas cumplido con tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, por ahí arrimate y tenés esa onda de saber que estás ayudando a alguien que no conoces, pero que necesita. Claro que sí. Entonces, el show está lleno, cargado de emociones, muchos invitados. ¿Se puede mencionar alguno de los invitados o es sorpresa? No lo vamos a dejar en la sorpresa. Bueno. ¿Qué más? La entrada sale 120 pesos. Sí. 120 púas. 120 púas, ajá. Nada, se puede adquirir en cualquiera de los teléfonos que te voy a pasar ahora. Gracias a Dios se han vendido entradas. La gente ha cooperado mucho. Hay muchas personas que han donado servicios. Qué bueno. Por ejemplo, Seba de Tatú Sebastián, de Maipú, donó un voucher de 1.000 pesos en tatuajes. Pablo, no me acuerdo el apellido ahora, pero el loco donó un escáner para autos, o sea, un servicio de escaneo para computadoras de autos, que son todos servicios caros. También un amigo de la Unimed que tiene peluquería donó 2 cortes. Después está el de... Hernán que donó también. Hernán. De peluquería canina. Y Casatano, la bodega artesanal que también se portó con una caja de vino. Así que... todo eso, aparte del sorteo de la guitarra, están también como sorteos para... Claro. Para, y bueno, van a haber un par de regalitos para los niños, ¿viste? Algunos dulces, algo. Va a haber para regalarle también a los niños en su día, obviamente. Así que... Va a estar impresionante. Va a estar muy bueno. El show de mañana. Va a estar muy bueno. O sea, que después de todos los que estén acá en el parque, que se vayan para el Club Israelita. Sería alucinante. Sería en la cancha de básquet del Club Israelita. ¿Es al aire libre? No, lo vamos a hacer adentro. Vamos a hacer adentro porque... En el salón cerrado. En el Muy salón bien. Cerrado, sí, por una cuestión de que... Primero el show arranca a las 7 de la tarde y después se pone como un poquito fresco. Así que... Nada, va a haber una muestra de cuadros también. Exacto. Una amiga de Santi. Zoe Jiménez, le mandamos un saludito. Ella va a estar exponiendo sus cuadros también. Bien. Así que hay una linda muestra de arte para contemplar. Me acaba de llegar un mensaje... Ah. David Trotazzoni. No. Saludos para Jimmy Gómez y por supuesto al super promo del rock. Me imagino que ya le habrá sacado todas las rueditas, todas esas patinetas del demonio que hay en el Leparque. Porque un buen plomo odia las rueditas, lo carga todo al hombro. Mire usted, ¿verdad? Es que sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ahora arreglamos todo con la tablet. Arreglamos todo con inclusive con celulares que mueven todas las perillas desde ahí. Eso no lo hace un plomo, eso no se le hace un plomo, mejor dicho. El plomo son los que cargaban. Plomo es cargar sobre las canchas de fútbol, sobre el césped, y ahí la ruedita no funciona. No, es verdad. Che, le quiero mandar un saludo muy grande a Fer Holguín. Dale. Que nos está escuchando, Gonza de Tunuyán, que nos está siguiendo por internet. Y a Pablito, que está ahí en... A Pablito, que es un asistente de la banda. Tapando bidones, vamos Neutrón. Y un abrazo especial a Franco, que es de Córdoba, que nos está también escuchando. Él ha escuchado desde el sábado pasado, que arrancamos la gira así de prensa, escuchó todas las... No se perdió ninguna. Qué así grande. Que bueno, la verdad, un abrazo gigante muy grande para Córdoba. Y ahora tengo yo ganas de escucharlos tocar, ¿se podrá? Por supuesto. Wow. Creo. Sí. Vamos a ver si están afiladas las guitarras. ¿Ha traído la Red Special? No, la Red Special ha quedado en casa porque decidimos llevar a todos los las radios algo más acústico. Porque para traerla, se llama Color a Rock la guitarra. Pero está inspirada en la viola. En la construcción también está inspirada la viola de Brian May. De Brian May, sí, sí, sí. Yo muy fanático de Queen desde chiquito. De hecho, viniendo para acá, dimos unas que otras vueltas y pasaron justo un tema de Queen. Justo pasaron un tema de Queen. Y bueno, eso es premonitorio. Eso, exactamente. Eso lo está acompañando un grande, desde el espacio. Por supuesto, Don Freddy. Bueno, la canción que vamos a hacer ahora se llama Equivocado, que es el corte de difusión del disco nuevo, que ya te voy a contar lo que se viene, ¿sí? Dale. Es una cancioneta para sábado en la mañana. Oh, un, dos, tres, va. Ya no tengo ganas, muchas ganas de pensar. Esta situación me está matando y no queda tiempo ni cuenta para atrás. Esta bala tengo que disparar. Me vi escapando de toda situación. Me dejé tambaleando. Vos apareciste como en una proyección y con miedo veo la función. Es que estuve totalmente equivocado. Amanezco en un simple mensaje. Siento la necesidad de dar un paso atrás. Voy a bucear todo tu mal. Como un simple cuento con principio y final. Vacío accidental, no hay nadie con quien te pueda Es de la última que entró en el disco y la letra es vieja, tiene como un año y algo. Fue inspirada por cosas que te van pasando en la vida, por ahí, de una la suerte esa de estar equivocado en muchas cosas, ¿no? En la manera de ser, en la manera de estar, del amor, en la manera de la parte laboral. Un montón de cosas, ¿viste? Y lo bueno de la canción, que por ahí hace referencia a darse cuenta, ¿entendés? De una persona que, bueno, cae un montón de veces, pero trata de levantarse. Claro que sí. Y lo reconoce, ¿viste? Así que, nada, eso es equivocado y es el corte de difusión del disco. El disco que fue grabado en Sanesi. Uh-huh. Carlitos Alcaraz. Con Carlitos Alcaraz, con Dani ahí de Sanesi. Fue grabado en cinta. Si vos ves el principio del video, sí. Arranca con una máquina dando vueltas, que uh-huh. Es de verdad, eso es de verdad, se grabó en cinta. Costó un poco más de producción por una cuestión de que teníamos que afilarnos más para grabar, porque no hay manera de editar, o sea, se graba y se graba. Así que fue algo muy lindo. Estuvimos 3 días dentro de un estudio, no salimos para nada más que, bueno, para volver a la casa y dormir. Volvíamos, qué sé yo, 11 de la noche y a 7 de la mañana estábamos otra vez dentro del estudio. Así que, nada, una experiencia terrible. Y el video que fue filmado por Julián y Mario Seguel, que son unos locos que se han copado muchísimo con la banda. Dentro de eso también le voy a mandar un abrazo muy grande a Nico, a Simón, ayúdame, a Pablo. A Pablo, a Nico de nuevo. Sí, y a Lucas. A Nico y Lucas son el batero y el tecladista de la banda, que, bueno, por razones de ebriedad no han venido. No, mentira, no. No, Nico creo que sí, pero Lucas no. A Pedro y Pedro le quiero mandar un fuerte abrazo, gigante abrazo, que tuvo un accidente hace unos días. Y yo creo que, Pedrito, la vida te dio una oportunidad más y para seguir en la vida y seguir escuchando rock and roll. Exacto. Así que le quiero mandar un fuerte abrazo al chabón, que se recupere y ponga la mejor, porque sí. Lo estamos esperando, ¿no? Es un chabón que labura mucho con la banda. Por otro lado, mi gran amigo Santiago Díez, que nos ha acompañado. Te iba a preguntar, ¿desde cuándo hace que están juntos? ¿Cómo mirá, yo, se conocieron? Santi lo conozco, tenía 14 años. Claro, sí, éramos. Yo tengo ahora 21 y al Javi, con Lucas, el baterista de Jimmy, también tenemos un proyecto aparte que lo empezamos en la escuela. Y bueno, ahí fue donde conocimos a Javi, con 13 años. Nosotros íbamos a largarnos a tocar. Ellos tenían, yo no, era más viejo. Claro. Bueno, pero tenías menos años. Sí, obvio. Gracias. Bueno, íbamos a subirnos a tocar con 2 guitarras, una batería y la voz. No había bajo. No teníamos idea de que el bajo que había que poner un bajo al lado de la batería. Claro. Así que ese mismo día ahí lo conocimos al Javi, que estaba con el sonido. Y se aprendió a tocar el bajo con nosotros y, bueno, ahí empezó esta historia de amistad. Los pibes dijeron, vamos a tocar. Yo agarré y dije, pero falta bajo. Y sí, pero no tenemos bajo. Bueno, digo, vamos. Bueno. Yo lo voy a decir así muy vulgarmente. Somos como una prostituta de la música, pero en este momento él agarró y los chicos necesitaban ese bajo y, bueno, es que no me acuerdo ni qué tocábamos. Tocamos Graffiti. Graffiti. Buenos Aires en llamas. Fueron canciones muy... Bueno, y de ahí arrancó la amistad. Y te quiero comentar algo también muy importante, que hasta hace casi 10 de mayo, que fue mi cumpleaños, tuvimos una charla con todos los pibes que en ese momento eran músicos de Jimmy. Agarramos y nos sentamos a hablar de por qué no conformar como banda, de directamente delegarnos, repartirnos y por ahí querernos como banda, no como un solista. Porque soy viejo y me gusta que compartir las cosas con todos. Y como ellos son muy buena gente, muy buenos amigos, tienen una parte humana muy grande, qué mejor que esto que me pasa a mí y compartirlo con ellos. Así que nada, ahora somos una banda y se llama Jimmy. Jimmy. Quedó el nombre, pero bueno, ahora somos 4. Jimmy Gómez, guitarra y voz, Nicolás Casia, teclado, Santiago Díez, bajo y voz, y Lucas García, batería y voz. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Jimmy y con Santi. Porque hay que vender. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy, tal como soy. Seguir en pie. Ya no tengo ganas, muchas ganas de pensar. Esta situación me está matando y no queda tiempo ni cuenta para atrás. Esta bala tengo que disparar. Y aquí estamos de vuelta con Armandito Fierro, con Jimmy. No me interrumpa, por favor, si no te sabes que la labor de un plomo, aparte de cargar equipo, es afinar. Y ahora en este momento le estoy afinando la guitarra al Jimmy. Porque, bueno, son cosas que hay que hacer con el tiempo. ¿Cómo te gusta, Jimmy? En 4.40. Bueno. ¿Así? Perfecto, perfecto. A ver, vamos a bajarle un poquito la cesta. Ahí va. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Pablo, tu guitarra está descalibrada, Pablo. Esta guitarra es de Pablito, el asistente de nosotros. Yo no tengo acústica. Está por cumplir ahora julio. No, ya pasó, mirá, no me acordé. Finales de julio del cumpleaños de Color a Rock de mi guitarra. Todos los años lo festejo y le hago algo. Un cambio de aceite que tiene que hacer. No, pero pará, porque la guitarra tiene los resortes de la caja del Renault 6. Te lo digo. Y ¿me entendés? Entonces le echamos W40, los apretamos, viste, toda la... Un bardal, para que suene bien fuerte. Y un anticongelante en invierno. Un anticongelante en invierno. Muy bien, me encantó. Bueno, vamos a tocar una canción que no estaba pensada, pero es bastante importante y me gusta mucho, que es esta canción. La pude tocar con Gieco en la... Acá en la... ¿Dónde fue? No, en la UNC. Se llama Recuerdos. Desde el aire puedo ver cómo te roza el viento, sintiendo como el agua transforma en mí el recuerdo, transforma en mí el recuerdo. Un café con tu sombra, la que regala el suspenso. Sueño, que no es mío este sueño. Mi vida arroja todo su interior. Ya no puedo engañar a mi destino. El cielo llora gotas de dolor. Romances y recuerdos. Trato de respirar aires con nuevos cuentos y pensar que estuve atado a tu cuerpo. Brilla como una luz, brilla como tu cuerpo sobre mi cama. Sin poder entender, hoy estás frente a mí. Y es tu sombra la que me grita, la que me calla y la que me habla. No puedo reaccionar, camino hasta la ventana y vuelo hasta tu mundo. Falta la armónica del señor. Claro. Ahí está. El video lo pueden ver en YouTube. Porque está en YouTube. Así que. Está. Un momento increíble. Fue algo muy lindo. Fue una revancha, aparte, ¿no? Claro. Fue una revancha. Para que por ahí el que no sabe, le cuento que a los 18 años salido de la secundaria, un pibe hermoso. No, mentira, su último no. Iba derecho a inscribirme a la carrera de música, para guitarra clásica. Y. Menos mal. Menos mal que no te metiste. Menos mal, porque no sé tocar clásicos. Qué grande, loco, qué buena. Claro. Cosas pasan por ahí. No, seguro. Y bueno, me acuerdo que en ese momento que estaba. No me acuerdo quién, una señora directora ahí. Yo estaba en la filita ahí para. Yo había llevado todos los papeles, toda la cosa. Y me dice, mirá, necesito hablar con vos. Me dice, vení a mi oficina. Y me mandaron a la dirección sin haber entrado, ¿viste? Así de una. Me castigaron de toque. Y me dice, mirá, nosotros no te podemos aceptar porque, bueno, por el tema de las manos tuyas, vos no vas a poder seguir, no vas a poder hacer lo que los libros dicen y bla, bla, bla. Le digo, pero todavía no me has escuchado tocar, ¿no? Están emitiendo un juicio que todavía no conocen nada. ¿Viste? Y fue duro porque salir de ahí y saber de que te cortan las alas para poder estudiar es feo, ¿no? No, por ahí no se lo deseo a nadie porque el estudio es y más que nada con la música es abrir la cabeza hacia otro aspecto creativo y tratar de inflar todo eso que uno tiene con conocimientos nuevos, ¿no? Y directamente. Yo salí con ganas, si hubiese tenido un arma hubiese matado a alguien. Pero salí muy enojado y me acuerdo que muchas personas me dicen, andá al canal 9, al canal 7, hace quilombo, metele juicio. Por algo, viste, más que nada por la educación de los viejos, uno trata de calmarse y más que nada de confiar en Dios y decir, bueno, loco, está todo en tu mano, en algún momento, viste. Pasaron 10 años. Justos, yo tenía 28 años y nos metimos de contrabando, nos metimos en una ¿cómo se llama? Una rueda de prensa que daba Gieco, que venía a presentar su libro y era para los alumnos de la UNC. Y yo me metí con un amigo y el loco, con el amigo Rasta, y no me senté enfrente del micrófono León Gieco, o sea, yo fui ya iba como predispuesto a hacer todo lo que no había podido hacer. Entonces, empieza a hablar Gieco y pregunta, dice, che, bueno, cuéntenme ustedes qué estudian. Se levantó una chica, comentó todo lo que estudiaba y yo levanté la mano. Entonces, cuando me toca a mí, agarré y le dije, mirá, León, todas esas personas que están ahí, porque estaban todos los directivos, no me permitieron estudiar y la tensión que se armó se cortaba con. Era impresionante el aire, qué denso que estaba de adentro. Y Gieco los miró y dice, ah, qué boludos que son. Mira, dice, vamos a hacer una cosa. Vení, subite. Porque encima un pibe de atrás, que me conocía, un gran amigo. Ajá, dijo, León, invítalo a tocar. Entonces el chabón dice, bueno, a ver, vení. Y subo al escenario y yo me prestó su guitarra, que es espectacular. Y me dice, le digo yo a León, che, León, ¿puedo hacer una canción mía? Por supuesto, me dice. Entonces empiezo a tocar esta canción La que escuchamos. La que escuchamos, recuerdos. Y en un momento que queda un la menor así, veo en el video, no vi porque yo estaba medio como de espaldas a él, y el loco sacó la armónica y se puso a tocar arriba. Armó una melodía en 2 segundos con la armónica y se le paró todo el público y fue una locura, fue terrible. Y bueno, esas son las cosas que yo por ahí lo tomo como una revancha que te da la vida, ¿no? Decime, Jimmy, ¿en qué año fue más o menos esto? ¿Más de 10? Y esto fue... Yo tenía 28, ahora tengo 34. ¿Me ayudan? Siempre muy predispuesto. Te lo digo esto porque después vino, calculo, por tu edad y por la anécdota y por todo lo que vamos así tratando de dilucidar, después vino Mundo Alas, de León Gieco, la gira Mundo Alas, donde tocó justamente con un armonicista totalmente paralítico, era troncal. Me refiero a Francisco Pancho Chévez. Tocó con chicos con síndrome de Down. Eso me parece fue después. Después, o sea, no, después lo mío, de lo tuyo. No, fue lo mío, fue después, porque yo ya sabía de eso. Esto fue cuando vino a presentar Hombres de Hierro, el libro. Cuando venía a presentar Hombres de Hierro, el libro. A ver, saquemos la cuenta, 4 o 6 años atrás. Entonces doblemente enganchado con vos, porque la gira Mundo Alas de León Gieco fue, la verdad, era para llorar, emocionarse de lo que hizo con gente con capacidades especiales. Sí. Capacidades especiales. Yo después de ese show me dice, che, loco, andate a San Rafael, así tocás, así, con la banda. Así que me fui a San Rafael, hicimos La Mamá de Jimmy. Y canté Solo Le Pido a Dios, que fue una cosa, como te digo, a mí siempre me pasan cosas especiales, con dulce de leche. Háblame de Shake, el power trio que aparece en este libro, en la Biblia del Rock. Shake. ¿Fue una banda tuya? No, es Jaque. Lo que pasa es que usted es muy lacerino, mire. Jaque a mí me sonó. Sí. Usted, sí. Jimmy, es de la acera, seguro. Entonces, bueno, es Jaque. Yo soy, ¿sabes? Sí, Jaque. Entonces ella es más europea. También lo puede haber tomado por el tema de Jaque. ¿Vos sabés que es... Claro, yo pensé, digo, no, pero no hago reggaetón. Jaque fue un amor que duró 11 años. Wow. Pasaron, nada, te comento el principio, un día... un 16 de mayo del 2003, me invita a la Renga, fue el primer show que hice con la Renga invitado. Mi cumpleaños era el 10 de mayo, mi mejor amigo Damián me regaló la entrada para ir a ver la Renga, y justamente Luisito Nanfra, un gran amigo también, me hizo el contacto para ir a tocar con la Renga. Entonces la entrada, me acuerdo que la terminé regalando, ¿viste? Porque terminé tocando. Fue divino, tocar con la Renga fue espectacular. Estaba, me acuerdo, en la prueba de sonido. Son 40 monos, 50 monos los que elaboraban la Renga, ¿viste? Estaba tocando, me invitan en la prueba de sonido a ver qué hacía. Y yo me acuerdo que me puse a hacer el solo de la balada del Diario de la Muerte, pero no el solo original, sino porque yo no lo sabía. Y me puse a zapar. Y me acuerdo que me fui para adelante, sí, pero porque uno se mete en su mundo. Y en un momento la banda se quedó callada. Y yo me di cuenta, dije, uy, estiré el cable y tiré el cabezal de guitarra. Entonces me di vuelta así como perro, viste, que me di vuelta despacito y estaban todos los Rengos, pero te hablo desde el jefe de seguridad, el manager, asistente, todo arriba del escenario. Me acuerdo que Millo, el operador de monitoreo, el loco, estaba llorando. Y salió un aplauso gigante ahí, estuvo buenísimo. Chizo se acercó y me dice, dejá la viola, hijo de puta, vení a tocar esta noche. Me dice, no. Así, ¿me entendés? Así empezó la amistad con la Renga. Ese 16, yo agarré y me dije, carajo, tengo que tener una banda. Y el 25 de mayo fundé Jaque. El 25 de mayo, una banda muy patriota era. Así que pasaron varios músicos, un montón. La última formación fue Emi Marquina en batería y Ale Wissi en bajo. Y con ellos creo que hicimos todas las cosas que se hacen una banda, de girar, de pasar buenos momentos, pasar malos momentos, rabias, alegrías, emociones. Fue un amor que ha quedado guardado en un lindo cajón y, no sé, en algún momento si se llega a abrir, está. No hay problema. Les mandamos un beso muy grande a Melma Cáceres de la banda Ozono, a Javier Calvin, a Pela Camaño, a Ale Pedone, Miguel Calderón, Marcelo de Dorrego y Marcelo López. ¿Pela Camaño? Sí. El Pela Cabaño. Un gran guitarrista, el Pela Cabaño. Le voy a contar una cosa, don Ángel, que está muy callado. Con el Jimmy nos une un escenario en común. Estuvimos trabajando juntos, sí, en la fiesta de la cerveza. Correcto. Usted estaba haciendo de stage manager. Estaba cableando todo. Se estaba cableando todo. Entonces empiezan a subir músicos, amigos, y es un descontrol. Cristian Gambetta, jefe de escenario de todos nosotros, nos miraba como diciendo, muchachos, estamos trabajando, por favor, basta de saludos, tenemos que armar la prueba de sonido. Y lo que pasa es que el Jimmy es tan querido por las bandas que no puede, es como la reina de la vendimia. ¡Ay, qué bueno! Empieza a saludar en los portones del parque hasta que no llega a la acera de San Martín, no deja de saludar. Así es, nos encontramos con... ¿Por algo será? Por algo será. No, yo trato de compartir lo que más se pueda con la gente y pasarla bien. Y creo que la música se trata de eso. Sé que no es común que una persona por ahí tenga la especialidad de tener las manos así, toque. Pero soy muy agradecido por ahí de la gente que me rodea porque hacen de que yo pueda expresarme al 100% con el instrumento y... Siempre digo que la guitarra es la extensión de las manos que por ahí me faltan. Así que es muy lindo poder tocar. Alguien una vez me dijo que lo que uno genera lo recibe. Y realmente debe ser así porque bueno, evidentemente lo que vos generás en estos minutos que has estado acá ha generado un clima especial. Entonces me imagino con mucha más gente, me imagino con toda esa adrenalina de un show, me imagino todo eso. Yo no tenía la posibilidad de verte. ¿Vas el domingo entonces? Sí, es posible. Bien. Ah, mirá, es que es todo, por eso también de armar la banda y armar el grupo de personas, porque uno solo puede generar, pero yo creo que todos los ambientes, los climas y la guitarra suena sola, pero hay un bajo que apoya eso, hay una batería que le da el arco para poder atajar los penales y la melodía y armonía que le da la tecla es divino, y más que nada que todos los chicos cantan, es buenísimo. Yo creo que Jimmy ahora, yo estoy disfrutando ahora muchísimo la vida, estoy disfrutando muchísimo el poder tocar y poder dar shows. Ojalá tengamos cuerda para muchos años más y poder seguir compartiendo con la gente. ¿Nos regalás otra canción? Por supuesto, sí. Vamos a hacer un rock and rollazo que se compuso este enero en la casa de un tío de Santi. Nos fuimos de producción, una banda muy, muy, muy, muy productiva. Nos metimos en una casa, ¿cuánto? Una semana casi. Sí. Y dijimos, che, hay que producir el disco. Y nos pusimos a trabajar. Y salió como última canción, Maldita Piedra, que el señor canta también. Fue producida por los tres. Y dijimos, cada uno hace su estrofa. Falta Lucas, que bueno, nunca no ha podido venir, pero dice así, vamos. 1, 2, 3, va. Siempre buscando andar pisando de costado. Misma teoría del error. Me vi abrazándote, pero no muy apretado. Los días me encuentran con ese sabor. Siempre fui rey en mi trono. arena y vapor. Nunca me dijiste una palabra. Yo siempre fui rey en mi trono. Todos los sentimientos en una cama. Recuerdo otra vez. Debo confesar que siendo indiferente no me sale bien. Y aunque mi cama de noche te extraña, mi corazón también. Muchas gracias por todo. Un bluesman. Oh. Chala. Ponele la firma Show de Rock a beneficio del Jardín Comedor Manaslu del Borbollón en Las Heras. Mañana, domingo 20 de agosto a las 19 horas. Puntual en el Club Israelita Maipú 230 de Mendoza Ciudad. La entrada general cuesta 120 púas y se va a sortear una guitarra eléctrica con la firma de grandes músicos de la talla de Ricardo Mollo, La Renga, Felipe Staiti y muchos músicos más. Te dejo un numerito para el que quiera entradas, es 2613399134. Lo repito de nuevo, 2613399134. El que quiera entrar y sabe que, bueno, va a poder ver un muy, muy lindo show y poder ayudar, que es lo más importante. ¿No? Me repite quién hizo la donación de este hermoso instrumento musical. El gran, gran señor Daniel Hoffman de la Casa de Instrumentos Hoffman, que le mando un abrazo gigante. Y a todos, a Fabián, a Billy, al Pelado, a todos los que laburan ahí, son buenísimos, tienen muy buena onda y bueno, fíjate, tienen muy buena predisposición al momento de ayudar. ¿Qué lo parió, Ofta? ¿Qué lo parió? Porque hay que decirlo así, una casa de música legendaria. Cerraron tantas casas de música emblemática de la ciudad de Mendoza y Ofman sigue ahí firme, ayudando a los músicos, abasteciendo a los músicos con sus pedidos, desde la cuerda más humilde al instrumento más caro que pueda llegar a traer a Mendoza, a pedido Osban. Sí, una gran casa para grandes músicos, como tenemos en Mendoza, grandes semilleros, grandes músicos, grandes amigos. Gracias, Jimmy. Querida, yo feliz. ¿Qué querías? Y gracias, Santi, por los dos, por la visita, por este momento tan especial que hemos compartido juntos y por ser tal y como son. Si todos los sábados pudiéramos despertar así, sería buenísimo. Véngase para la radio. Nos venimos todos los sábados a la radio. Así que nos vamos a ver mañana en Ponerle la Firma Show de Rock a las 19 horas en el Club Israelita Maipú 230 de Ciudad. El teléfono para reservar entradas 261-3399-134. 261-3399-134. Y cuestan 120 púas. A beneficio del Jardín Comedor Manaslu del Borbollón Las Heras. Y lo que va a escuchar ahora, el Jimmy, lo que va a escuchar ahora, no se haga ningún problema, por nada. Les voy a dedicar algo muy bonito que hacemos todos los sábados y es algo que, a ver, se lo dedicamos a toda la banda, porque la banda es solidaria en sí. Con el Jimmy a la cabeza, que es el que recibe todos los besos y tomatazos. Esa es verdad, esa es verdad. Bueno, esto viene así. Yo le voy a decir una pregunta, usted me tiene que contestar. No sé por qué, lo que usted quiera me conteste. No hay problema. En este espacio, en esta radio, en este programa, los aplausos no son grabados como en otras radios. ¿Y usted sabe por qué no son grabados? Porque me imagino que está bueno aplaudir lo que realmente, o sea, algo verdadero. Así es. Usted ha dado en el clavo. En esta radio, en este espacio, en este programa, los aplausos no son grabados. Porque estos aplausos vienen desde el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso es para la banda del Jimmy. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras Jimmy nos deja con su huella en la Biblia del rock mendocino, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Muchas gracias, Jimmy, por la visita. Muchas gracias, Santi. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado, 19 de agosto, 22 horas, Yes Spirit, banda tributo a Yes, en la Nave Cultural, Masaya, España, ciudad de Mendoza. Sábado, 19 de agosto, 22 horas, Acústicazo Trío en Ideal Eventos, Videla Aranda y Callejón Burichi de Maipú. Sábado 19 de agosto, 23 horas, Manso Muñeco en Hard Lomo Rock, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Sábado 19 de agosto, 23:30 horas, Boca Negra, tributo a Soda Stereo en Puente Bar, Acceso Este y Calle Lavalle de San Martín. Domingo 20 de agosto, 19 horas, Ponele la Firma Rock en el Club Israelita, Maipú 230, Ciudad de Mendoza. Domingo 20 de agosto, 20 horas, Surco Pando y Real Inspiración en la Nave Cultural, Masaya, España, ciudad de Mendoza. Domingo 20 de agosto, 21 horas, Sefiro en el Le Parc, Avenida Mitre y Tomás Godoy Cruz de Guaymallén. Domingo 20 de agosto, 22 horas, Amatista Folk Rock en Martín Sur, San Martín Sur, 612 de Godoy Cruz. Domingo 20 de agosto, 22:30 horas, Rock del General San Martín. Se presentan El Callejón y Sale y Vale en Hard Lomo Rock, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Domingo 20 de agosto, 23 horas, Revolución Rock segunda edición con Bucéfalo en Crudo, la avioneta Motoral en DAF, Ruta Provincial 50 y Rufino Ortega de Rodeo del Medio. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, tal como soy.